gusto, amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias una vez más por estar cada momento, cada instante, listos para compartir con nosotros. Recuerden que también a este programa lo pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gob.es de 8 a 9 de la mañana y a partir de las 15 horas con 10 minutos en la www.corape.org.es. Acá en la capital de los ecuatorianos tuvimos lluvia a partir de las 4 de la mañana, pero bueno, para salir a nuestros destinos que nos hemos trazado, que nos está ya trazado, pues ya se suspendió, hemos podido venir tranquilos a cada uno de nuestros trabajos. ¿Cómo están ustedes? Bien, con ánimo, claro, porque nosotros también estamos inyectados de buen ánimo para compartir esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde tendremos bomba, andarele, marimba, y ustedes no pueden perderse este programa que va a estar muy exquisito porque les estaremos compartiendo sobre las culturas sudanesas y sus danzas rituales que lo vamos a extraer del libro de María Teresa Novo y Rafael Salazar, Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Y además vamos a tener nuestra reflexión. Estamos listos y preparados entonces para compartir con ustedes esta reflexión que la vamos a extraer del libro La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa. Y esta dice así: un gato pasó casualmente junto a una asamblea de perros cuyo líder decía: hermanos, recemos juntos y pidamos con gran fervor que el gran Dios perro nos envíe del cielo buenas y abundantes huesos. El gato se alejó de allí diciendo para sí: estúpidos, idólatras, ignorantes, infieles. ¿Cómo es posible que le recen a ese dios de paganos y no al verdadero gran dios gato? ¿Y cómo es posible que en vez de huesos no pidan ratones? ¡Ay, miren! ¡Qué reflexión tan simpática!, ¿no? ¿Ya tiene usted su moraleja? ¿Pedimos realmente lo que necesitamos? ¿O estamos esperando que alguien nos dé pidiendo lo que necesitamos? Bueno, ahí tiene usted la respuesta. Sin duda, esto nos motiva cada mañana. Como nos decía una amiga oyente que vino acá hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura, no me puedo perder porque esto inyecta ánimo, me da energía para durante todo el día estar contagiada y llegar hasta mi casa y decir, bueno, he cumplido con mi misión. Y usted seguramente dice lo mismo. Cuando ustedes llaman al 2220-966, pues nosotros estamos súper motivados, porque decimos, ahí está usted. Y esperamos que hoy pues puedan ustedes marcar el 2220-966 y nos ayuden a elevar el autoestima, porque esa tiene que estar arriba. Hay que amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. Y eso le ayudará a usted a disfrutar de cada momento, de cada instante, en ese espacio donde usted está, en la tienda, en el vehículo, en la oficina, en su casa, en la calle, donde usted esté. Cuando usted mire a alguien, le va a ver sonreír, porque usted está sonriendo y está contagiando de armonía. Solamente quería decirles, ¿ustedes han visto cuando una persona bosteza? Y de inmediato nosotros también bostezamos. Miren cómo nos invita a eso. Si alguien saca el celular, ese es el bostezo de otra persona. Hay el contagio. Si una persona está muy enojada, con las manos en los bolsillos o quizá las manos cruzadas, capaz que me invita a mí también a eso. Pero miren, yo les invito el día de hoy a contagiarse de alegría, a contagiarse de euforia, esa euforia arriba para que usted sea el motivador de las personas que están a su alrededor. ¿Qué tal? Si está sola, sonría, por favor, sonría, sonría, sonría. Corra hasta un espejo y mírese lo bella que está o lo bello que está. Y si está acompañado, pues sonríale a la persona de al lado. De seguro la respuesta será un guiño de ojo o también una hermosa sonrisa. Con esto, pues nosotros nos vamos a ir con más música. Y aquí, ¿qué tenemos? Un tema que se llama Doblar de Campanas. Es un pasillo. Me parece yo que aquí está un grupo Pichincha para compartirla con todos nosotros y esperamos que se contagien, como les digo, de mucha energía. Tras la plaza de parroquia y el campamento de piedra, en la posada del vidrio se rompió mi corazón. El viento enladó en la entraña, mugiendo pasó mi pena. Es el fondo de la noche, la madre luna cantó. Es el fondo de la noche, la madre luna. Y en la calle polvoriento, con mi carne agonizante, ante la pampa abierta, sus ojos trémulos no los cerré. Ante la palma abierta, sus ojos tristes no los cerré. Cuerpo de hombre envejecido, penetrado de cenizas, un abrigo de madera, sus huesos cuya carne soy yo. Un abrigo de madera, sus huesos cuya carne soy yo. En ese huerto marchito, huérfano de silencios, con gemido de adioses, lirios y canciones, lágrimas y confusión, con gemido de adioses, lirios y canciones, lágrimas y confusión. Y en la calle polvorienta, con mi carne agonizante, ante la palma abierta, sus ojos tristes no los cerré. Ante la palma abierta, sus ojos tristes no los cerré. Ante la palma abierta, sus ojos tristes no los cerré. La palma abierta, sus ojos tristes, no lo cerré. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros habíamos dado apertura a este programa con un andarele junto a Pablo Valareso. Y precisamente este tema que vamos a abordar en Florilegio Musical Ecuatoriano es sobre las culturas sudanesas y las danzas rituales. Recuerdan que en un anterior programa habíamos mencionado dentro de este libro que lo vamos a compartir el día de hoy de María Teresa Novo y Rafael Salazar, ellos nos decían que África negra es fundamental en los aportes mágicos y musicales de las culturas sudanesas que abarcaron todo el África meridional y que alternan ritos y danzas con las culturas del sur, representadas por el llamado cinturón bantú, extendido desde el río Congo hasta Suráfrica. Y de ahí, miren ustedes que para entrar al tema de las culturas sudanesas y danzas rituales, estas culturas están representadas por países africanos que hoy comprenden la región occidental, central y oriental del África meridional. Esas culturas fueron determinantes para la creación de nuevas formas musicales y danzarias americanas y europeas, entre otras, las culturas yoruba, que tiene que ver con el país de Nigeria, la Ebefon, Dahomey, la Mandinga, que está en Sudán Occidental, y la Fanti Ashanti, en el Alto Volta y Chana. Con toda expresión propia de las culturas comunitarias, el canto posee una función mágica indispensable. Su estructura es antifonal, siendo la más característica el canto línea a línea, o lo que es lo mismo, que por cada frase musical que expone el guía o sacerdote, un coro responde a manera de estribillo un mismo verso de invariable música. A ver si es que comprendimos esto. Cuando alguien interpreta una canción como, por ejemplo, Andarele, la otra persona responde y dice Andarele, Andarele, Andarele. Entonces, es ahí esa forma de expresión propia que se da en las culturas comunitarias. Antes de continuar con más de estas culturas sudaneses que llegaron a América a través de los esclavos, vamos nosotros a escuchar un tradicional esmeraldeño junto a Pablo Valareso. Este lleva por título Fabriciano. Esperamos que ustedes disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que pues nos adentremos un poco a conocer sobre la cultura musical y dancística. Thank you. La cultura sudanesa es que llegaron a América a través de sus contingentes de esclavos, por la convivencia con los pueblos aborígenes y europeos, crearon una cultura mestiza múltiple, muy heterogénea, que hoy no solo está representada en el mundo afroamericano, sino que subyace en formas musicales, académicas y populares de Europa, traídas como equipaje de regreso de los conquistadores. Y a propósito de hablar de la música académica, yo quiero invitarles a escuchar un andarele de Julio Bueno, el director de la Orquesta Sinfónica del Ecuador, y lo interpreta la Sinfónica de Lona, precisamente en el aniversario del maestro Wilfrid Mitterere. Vamos entonces nosotros a escuchar este andarele. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo a través de este programa estoy conociendo mucho más de la música y espero que ustedes también estén disfrutando de esta historia. ¿Cómo llega la música? ¿Cómo va creciendo? Y obviamente esto, de hecho decimos, bueno, por ahí algo suena, pero quizá tenga su historia y pasamos por desapercibido. Y esto nos permite ir, pues... encendiendo la luz por ese camino. Quería decirles que vamos a escuchar nuestro segmento de episodios para conocer qué sucedió un día como hoy, y al regresar estaremos hablando sobre las danzas rituales sudanesas. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de febrero. En 1919 nace en Quito el guitarrista, compositor Bolívar Eloy Ortiz Freire, conocido como el Pollo Ortiz. Participó de las grabaciones de Radio El Prado de Riobamba con el conjunto Alma Nativa. Sus creaciones son El San Juan Caminando, El Pasillo Duda y El Albazo Ausencia, además El Pasacalle Desolación. Que acompañan siempre mi camino. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y ya estamos de regreso después de haber escuchado lo que sucedió un día como hoy. Y bueno, avanzamos con nuestro tema y les decimos que, según María Teresa Novo y Franklin Salazar, se destacan entre las danzas rituales sudanesas las celebraciones del vudú, religión animista africana, hoy presente en las creencias populares de Haití, Cuba y Brasil, en términos casi idénticos a sus orígenes, con sus deidades cósmicas como el trueno, el mar, el rayo, entre otros. Como herencia danzaria afroamericana de ascendencia sudanesa, podemos señalar las calendas o calindas africanas. Bueno, nosotros habíamos tratado de buscar... ¿A qué hacían referencia con las calindas africanas? Pero bueno, a veces cuando ponemos calindas nos salen mujeres hermosas africanas, ¿no? Las que a su vez dieron origen a estas danzas que les acabo de mencionar, como son las calendas o calindas africanas, dieron origen a los ritos de candombe y a los tambos o tangos negros de Argentina y Uruguay, de Panamá, tangongó, y de Venezuela, el tango merengue. También es tema de gran discusión la influencia sudanesa en la creación del tango español, tanto por su expresión rítmica como por su morfología lingüística propia del sonido gutural africano, ausente en la fonética española. En ese periplo danzario de las culturas sudanesas se inscriben la chica y el chuchumbé, ombligada, matrices de botuque, de donde surge el samba brasilero y del golpe de yuca cubano, antecesor de la popularísima rumba de la calle. Ahí está, miren, qué interesantes cosas, cómo se conoce la samba brasileña, que muchos aquí ecuatorianos también la bailan, y del golpe de yuca cubano que le antecedió a la rumba de calle. Bueno, a propósito de esto, Nosotros vamos a hablarles también sobre la voz fandango, que proviene igualmente del África negra, y no solo por relación etimológica, sino por ese origen cúltico de esa danza. El fandango, para algunos musicólogos, nace en la Guinea Occidental, región sudanesa, y otros afirman que es propia de la Guinea Ecuatorial, país ubicado en la región Bantú. En ambos casos, se trata de una danza negro-africana que se folclorizó en el Caribe y que luego se entroniza en Andalucía a través de las voces y zarandeos de los conquistadores para convertirse en expresión propia andalusí y de toda España. Pero bueno, nosotros también habíamos encontrado canciones identificadas como fandangos, sobre todo en Otavalo. De ahí hay grandes proyectos que se han hecho en función de esta temática, y yo les voy a presentar una canción de Ali Lema y Joan Lema, músicos quichuas de la comunidad de Peguchi, Otavalo, que presentan la canción Tsini Tusui, canción al ritmo de fandango. Ali se inspira en los sonidos de la naturaleza para la creación de sus obras musicales. Ambos son hermanos y trabajan en un taller de arte y música en su comunidad. Quizá cuando nosotros escuchemos esta canción de Ali, de pronto hay un sonido, un diálogo, una conversación al inicio. Vamos a ver si es que se quedó esto o bueno, si es que lo cortamos, no lo recuerdo. Pero es precisamente de este espacio, de estos dos jóvenes que trabajan en este taller de música de su comunidad. Entonces, escuchemos. Thank you. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La polirritmia representada en las baterías de tambores es también una característica de la cultura negroafricana. Estos tambores sacromágicos de comunicación con los dioses son de tipos diferentes: cónicos, cilíndricos, en forma de reloj, de reloj de arena, con una o dos membranas para que su toque se realice por golpe directo, con manos o baquetas, o por frotación, como es el caso de la zambomba. Su relación cosmogónica se hace más evidente en el tambor de reloj de arena, ese tambor batá, de origen yoruba, que simboliza la comunicación del hombre, ubicado en el centro del equilibrio cósmico, con el cielo a través de la parte superior de su estructura y a la vez aferrado a la tierra por la parte de su membrana inferior. Miren cuántas cositas, esos detalles, todos los instrumentos tienen esa explicación lógica. Ahí está, en caso de la zambomba, el equilibrio cósmico con el cielo a través de la parte superior de su estructura y a la vez aferrado a la tierra por la parte de su membrana inferior. ¿Qué tal? La Pachamama presente también en la música. Y a propósito de esto, yo quiero invitarles a escuchar una melodía. Aquí está un andarele, andarele marimba, letra de Irma Bautista y la música de Eduardo Maldonado. ¡Vale! Y bueno, ahí escuchábamos al colectivo afroecuatoriano con este Andarele Marimba. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa, hayamos conocido juntos algo más de la música, la danza y la poesía, de dónde proviene, qué ha ido pasando de generación en generación. Les vamos a dejar planteado para nuestro próximo programa en el que estaremos abordando este libro de María Teresa Novo y Franklin Salazar, Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana. Algo más sobre los tambores y sus múltiples usos. Les estaremos mostrando ahí el sonido de la sansa africana, de la marimba colombiana, de la marimba ecuatoriana, y además de los griots, que son poetas y músicos que tratan de alguna manera de ir contando la memoria colectiva de cada uno de sus pueblos. Así que no pueden perderse. Mañana quiero anunciarles que vamos a tener serenata y tendremos la presencia de un gran trío aquí, de un gran dueto aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Además, les recordamos que este martes el Ballet Nacional de Ecuador estará en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera con la obra para Avis, Recordando el Olvido y Paquita. Para ingresar, saben que tienen que retirar los pases de cortesía en Metro Danza, para que puedan disfrutar de esta gran obra. Con esto quiero decirles que les esperamos en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y les voy a dejar en compañía de la Nacionalidad de Indígenas del Ecuador con una marimba sáchila. Sáchila. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.